Bueno, ¿por qué Pantalón Cortista está presente en este encuentro de organizaciones comunitarias en el Garelli? Bueno, este encuentro es el, digamos, la culminación de un montón de encuentros previos que venimos teniendo distintas organizaciones comunitarias que trabajamos con niñez, y la idea es ampliar el espacio. Por eso convocamos hoy acá en el Garelli, en Bernal, a distintas organizaciones que trabajan con niñez del resto de la provincia de Buenos Aires, y la idea es generar líneas de trabajo en común, generar encuentros, generar conocimiento y plantear una agenda común de todas las organizaciones. Y esa agenda va a servir para hacer los reclamos pertinentes al Estado y generar una línea de trabajo de un espacio más amplio y tener presencia en las calles, y obviamente hacer las propuestas de modificación de leyes, de oposición también a leyes, como por ejemplo la ley de baja de edad de imputabilidad, y generar más organización popular. Hablando específicamente un poco más del hogar, que es obviamente es de La Plata, ¿cómo ha afectado estos últimos años las políticas que ha llevado adelante el gobierno actual en Pantalón Cortito? Bueno, se ve específicamente en la participación de cada vez de más personas que van al centro a buscar contención, a buscar pequeñas ayudas desde lo alimentario, también el tema de habitacional, todas las necesidades de salud también que se ven a raíz de las políticas económicas que el Estado Nacional y Provincial vienen implementando. Las familias van teniendo menores recursos, eso sumado a los procesos inflacionarios que son consecuencia de las políticas económicas, genera que las cuestiones básicas que antes estaban satisfechas ahora se vean con carencias, y eso genera que la gente se acerque a los centros comunitarios. Y lo que más notamos es un incremento en la participación de gente, ya no que viene a nuestro espacio a disfrutar de deporte, a disfrutar de temas culturales, sino que viene tratando de llenar, de satisfacer necesidades básicas. Gracias. Gracias, Chirano.